Digamos unas palabras sobre las piedras, los caracoles, los collares que usan en esta santería. Además de los santos católicos, sobre esto quisiera aprovechar a decir algo. El oricha es representado con la imagen del santo, no tanto con el santo como persona. A un santero lo tiene sin cuidado quién era San Francisco, quién era Santa Teresa, quién era... Eso no le importa. Lo que le importa es la imagen como tal. ¿Sí me explico? Es la imagen de San Francisco, es la imagen de San Lázaro. No es quién era la vida de San Francisco, el cántico de las criaturas, eso no le importa al santero. Lo que le importa es la figura, la imagen de yeso, la imagen de madera, la imagen como tal. La cosa, la imagen, es la que le representa, no la vida de ese santo. ¿Sí? Entonces usted le puede hablar de la vida de San Francisco, de San Antonio de Padua, pero eso no es lo que le preocupa, sino la imagen de San Antonio de Padua, la que representa a los orichas. ¿Sí se entendió eso que dije, verdad? Bueno, además de la imagen o las imágenes de los santos, los orichas son representados también con piedras, con collares, que representan a esos orichas. En las casas de los santeros no tienen templos, no tienen lugares de culto, los lugares de culto son las mismas casas de los santeros, allí tienen los orichas, que no son otra cosa, según el decir de esta señora que mencionaba antes, que una sopera con piedras. Eso es todo lo que es el oricha, esto es todo lo que es el santo, una sopera con piedras, con los regalos adornados, todo eso, con los caramelitos o los trencitos, las cosas que le puedan poner, eso es todo lo que es el santo. O por ejemplo, en el caso de Obatalá, puede ser que depositen allí en esa sopera la Eucaristía, la Sagrada Eucaristía, la depositen allí en esa sopera, que es la sopera de Obatalá. Y con caracoles también se representa a los orichas. Los collares son del color del oricha a quien representan. Entonces el collar amarillo-verde representará a Orula. El collar blanco-rojo representará a Changó. Un collar todo blanco representará a Obatalá. Un collar todo amarillo representará a Ochún. Y así, de acuerdo a los colores con que son identificados los orichas, son los collares. Al principio la persona recibe 5 collares, o mejor dicho, 4 collares en honor de los guerreros. ¿Va bien la cosa? Sí. Ajá, aquí voy a la pregunta que salió por aquí hace poco. Esos collares y el color de los collares irradian H. ¿Se acuerda del H? ¿Qué es el H? La energía, la vida. La vida de los orichas, la vida de Olodumare, ¿sí? La vida de Olodumare. Esos collares irradian H, irradian esa energía en honor y para vivificar a los orichas, porque no son inmortales, son dioses, pero no son inmortales, necesitan H, por eso los sacrificios, ya vamos para allá para lo de los sacrificios, necesitan de los sacrificios para poder vivir, no son inmortales los orichas. Pero esos collares irradian esa energía, irradian ese H, por eso no se pueden tocar, porque de alguna manera, no voy a ser muy preciso ahorita a la hora de explicar, de decirlo así, pero de alguna manera esos collares tienen vida, de alguna forma eso irradia vida, ¿sí? No es un collar, no es una cosa, es algo que irradia vida en honor de H. Voy a explicar de una manera muy fea, lo voy a explicar ahorita de una manera muy, muy, muy inapropiada, muy mala. ¿Alguno de ustedes es ministro de la comunión por casualidad? ¿Verdad, señor? ¿Alguno de ustedes son ministros de la comunión? Póngale usted que usted va el primer viernes o el domingo a llevar la comunión a los enfermos y usted va por el camino y se encuentra con alguien que no sabe nada de la yeca, del distintivo, de la Eucaristía, y se acerca y le quiere quitar o se quiere poner a jugar con el Santísimo que usted lleva. ¿Usted qué hace? ¿Qué es usted? O usted que es un ministro, lleva la comunión y alguien se le quiere agarrar el Santísimo. ¿Usted qué hace? Ya, eso está quieto, ¿verdad? ¿Verdad? Por lo menos una pescosa le pega, ¿verdad? Ya, ¿qué es? ¿Verdad? Por lo menos una cosa de eso le dice, ¿verdad? Porque no va a dejar que... ¿Verdad? ¿Qué es? ¿Verdad? Por lo menos no se va a dejar jurungar, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, algo parecido, por eso la comparación es muy extraña, es muy fea, es muy inapropiada, pero algo parecido es para ellos que alguien le vaya a estar tocando el collar, porque eso tiene vida, ese es en honor del oricha. Entonces, si usted llega a quitarle el collar, a tocarle, le va a decir un qué, ¿verdad? Porque eso tiene vida. Más o menos lo que sería el Santísimo Sacramento para nosotros, ¿verdad? Más o menos sería para él el collar, ¿sí? Tiene vida en honor. ¿Se entendió la idea? ¿Sí se entendió? Es que yo explico bien. Ok. Ok, seguimos. Algo sobre la iniciación. La iniciación en la santería es un proceso largo. Proceso largo, complejo, que consta de varias etapas, varios pasos, varios momentos y también costoso. También costoso. Me decía esta señora, que ya he hecho referencia a ella, que montar el santo, como ellos dicen, o coronar el santo, también se dice así, puede costar más o menos unos 20, 30 millones fácil, ¿verdad? 30 mil bolívares fuertes, ¿verdad? 30 mil bolívares fuertes puede costar coronar el santo. Hay santos más caros que otros, hay orichas que cuestan más y otros que cuestan menos, pero poco, y eso sin meter otros gastos, eso es líquido, ¿verdad? Sin meter los sacrificios que también cuestan. Una gallina negra puede costar 100 mil bolívares, 100 bolívares fuerte, ¿sí? Una gallina negra. Hay gente que tiene todo un negocio, hay gente que tiene todo un negocio a fuerza de vender gallinas y chivos y cosas de esas para los santeros, que le surten, ¿verdad?, de la materia prima a los santeros y tiene un negocio. Las blancas. Caray, yo me voy a poner a vender las que tengo ahí en la iglesia. Yo que no hay qué hacer con ellas. Haberlo sabido. Me cuesta lo mismo que un bautismo. Mira. ¿Ah? Entonces sí, hay gente que ha hecho todo un negocio con esto. Bueno, entonces, puede costar su dinerito. Todo eso va siendo todo un proceso de iniciación, de purificación del iniciado que recibe el nombre de Iyabó. Iyabó es ese estado del iniciado en su proceso de purificación. Cuando ya ha completado su proceso, puede ser padrino o madrina de otros que se inician, de otros iniciados. Iniciarse en la santería significa hacer un contrato, un asiento entre el iniciado y el oricha. El oricha va a cuidar al iniciado, pero el iniciado debe rendir culto, debe rendir honor al oricha. Se establece entonces un trato. Él cuida al iniciado, pero el iniciado debe rendir culto al oricha. ¿Está bien? Una conexión allí que se establece entre los dos. Hacer santo, costoso, varias fases. Según me decían, cuando esa persona ha tenido ya ese tiempo de iniciación, es cuando sucede lo que uno ve por allí, las personas vestidas de blanco. Antes de eso, esa persona iniciada es encerrada en un cuarto, dura por lo menos una semana, creo que es lo que dura de una semana, 8 días, y allí durante ese tiempo van a bañarlo, a vestirlo, a alimentarlo, a nutrirlo, todo lo van a atender en todo, lo van a atender en todo, porque la idea es que esa persona está naciendo de nuevo, entonces el trato es como si fuera un bebé, como si fuera un niñito que está naciendo y hay que cuidarlo en todo, aunque sea una persona vieja, que sea una persona ya grande, pero es como si estuviera naciendo y requiere todos esos cuidados, que lo bañan, que lo cuidan, que lo alimentan, que todas las cosas. Y luego después de eso, es cuando lo visten de blanco, después de esos 8 días, va a estar vestido de blanco durante por lo menos 1 año. Blanco todo. Lo rapan, le quitan el cabello absolutamente, no sé por qué, pero sé que le colocan, esta señora que he hecho referencia ya, dice que cuando ella le hicieron eso, le cortaron absolutamente el cabello, coquito, Y le echaron, ella dice, una cosa caliente, yo no sé qué me echaron, decía ella. Es una cosa caliente, caliente, que eso quemaba la cabeza, decía esta señora. Iba, entonces por eso usan las pañoletas y todo lo demás. Iba a estar un tiempo vestida de blanco, todo, inclusive en la ropa de cama, con ciertas, ¿cómo se puede decir? Régimen de vida en cuanto a alimentación, en cuanto a costumbre, en cuanto a vida sexual, en cuanto va a tener un régimen de vida de purificación a partir de ese, bueno, ya antes, pero sobre todo a partir de ese momento, ¿sí? Chévere. Ok. Algo sobre la jerarquía, algo sobre la jerarquía dentro de la santería. Hay una jerarquía sacerdotal. No todos los practicantes de la santería son santeros. Santeros son los que han completado toda esa iniciación. El nombre de santero corresponde propiamente a quien ha completado la iniciación. Mientras tanto, es un Illabó, un iniciado en la santería. El santero, el que ha completado el proceso, que puede ser padrino o madrina, ese sí es el santero ya, que ha cumplido toda su etapa. Después de haber recibido el asiento, la persona puede ascender dentro de la jerarquía de la santería. Pasa, por ejemplo, por el rito del cuchillo, en el cual ya puede ofrecer sacrificios, o puede echar los caracoles, como dicen ellos, que es hacer los ritos de adivinación. Y el culmen es el de los babalaos, que son el culmen dentro de la santería. Aquí está un babalao, ¿verdad? ¿Para qué? Tiene cara de babalao, ¿sí? Entonces, okay. Ok. Hay ciertas prácticas adivinatorias dentro de la santería, en las cuales se usan caracoles, piedras, cocos, ¿sí? Por ejemplo, según sé, se usan cocos, coco, coco, ese que uno come en cualquier parte, con el coco frío por ahí, que uno bebe el agua, coco, partido a la mitad. Y si el coco lo lanzan arriba, y si cae con la pulpa hacia arriba, significa sí, si la cae con la pulpa hacia abajo, significa no. Por ejemplo, entonces son parte de los ritos de adivinación, piedras, caracoles, y toda una serie de usos que se tienen para ritos de adivinación. Algo sobre los sacrificios. Ya dije antes que los orichas no son inmortales, necesitan la energía, que se llaman la energía H, y que todas las cosas tienen H, pero especialmente la sangre. La sangre es la que es más rica, digamos, en H. Por eso entonces los sacrificios para ofrecer esa sangre a los orichas. ¿Okay? Cada oricha tiene algunas hierbas, algunos animales que se les sacrifican. Y se puede hacer estos sacrificios por tres ocasiones, o en tres oportunidades, o por tres razones, mejor dicho. Una, para limpiar de un mal o de una maldición. A una persona le echaron una maldición, le hicieron un mal, entonces se ofrece un sacrificio para curarlo de esa maldición, para limpiarlo de esa maldición, de ese mal. Otra razón puede ser para pedir ayuda, para pedir asistencia al oricha, ¿sí? Otra razón puede ser para la ceremonia de iniciación y para el paso de un grado a otro dentro de la jerarquía de la santería. O sea, o para pasar de un grado a otro, o para pedir ayuda al oricha, o para curarse de alguna maldición que le hayan hecho, se ofrece algún sacrificio. ¿Y quién determina esas cosas? El padrino, la madrina, es quien determina, mira, a ti te echaron una maldición. Gallina con eso, ¿sí? Te le toca hacer un sacrificio. O ya estás preparado para pasar al siguiente grado. Gallina con eso, ¿verdad? Para pedir ayuda al orisha, está en un momento maluco. Bueno, entonces, gallina con eso. Sí, de hecho, bueno, aprovechando la pregunta y luego que quedó por ahí una de Simón Bolívar que mencionaron por allí, aprovecho para hacer una distinción. Hay tres cosas que tienen cierta conexión una con otra, pero son distintas. Una es la santería, que tiene origen africano, como hemos dicho ya, y que fundamentalmente no busca hacer el mal a los demás, fundamentalmente no buscan el daño para otras personas. Fundamentalmente la santería o los santeros lo que buscan es su propio beneficio, su propio provecho, prosperar económicamente, conseguir trabajo. Fundamentalmente no hay esa búsqueda de la maldad para los demás, sino prosperar, salir adelante, ¿eh? Salir de pobre, salir de abajo, ¿verdad? Esa es la preocupación. ¿Qué tal? ¿Cómo le parece? Es que, después vamos a hablar un poquito de esas cosas, pero sacar dinero, pues no, en el sentido de que, por eso digo, no es hacer el mal de montar un trabajo para que el otro se friegue, para que el otro se embrome, lo estafan, pero eso es otra cosa. Sí, no lo dije, durante los ritos de adivinación hay como una especie de secretario, como una especie de notario, ¿verdad?, que lleva entonces eso, nota, lleva como el registro de esa anotación. Entonces, la persona que acude a una adivinación tiene todo su registro hecho allí, así como le hacen a uno la historia médica, ¿verdad? Ahí le hacen una historia espiritual también. Inclusive desde el vientre materno ya la mamá decide que ese niño es santero, está consagrado. Eso lo hacen. Deciden que ese niño va a ser. Lo que acabo de decir de los sacrificios que hacen, de la energía que tiene la sangre en favor para ofrecérselo a los orishas, a los dioses, a los santos de ellos, ¿verdad? Ajá, pero lo estaba diciendo, hay que distinguir tres cosas que a veces confundimos y tienen relación una con la otra, pero son distintas. Uno, santería, que estamos hablando de eso, que no buscan hacerle, lo estafan, pero es otra cosa, pero causar. Distinto es la brujería, el espiritismo, ¿sí?, la hechicería, María Leonza, Guacaipuro, Mansa Guapo, Mansa Suegra, no me olvides, no me dejes, sígueme los pasos, siete machos, saca, saca, cosas de esa, ¿verdad? Es otra cosa. Que es la brujería, del sorte, de la hechicería. Ajá. Que todo eso. Ya. Ah, bueno. Todo ese tipo de cosas. Yo soy de Yaracuy. Yo soy de Aroa. Aroa en Yaracuy. Bueno, no, pero Chivacoa queda lejos, de todas maneras. Entonces, este tipo de la hechicería, la brujería, que dentro de la brujería ellos tienen cierta afinidad con la santería, pues ellos tienen la corte histórica, donde está Juan Vicente Gómez, Cipriano Castro, Simón Bolívar, Páez, qué sé yo. La corte histórica, la corte africana, donde están estos orishas, está la corte malandra, donde está el Currutaco, de allá de San Blas, ¿verdad? El Mira para el Cielo, de allá de San Joaquín, ¿verdad? Donde están esos. Ah, el negro Antonio, qué sé yo. Ustedes se han pasado por alguna tienda esotérica, de repente han visto la imagen, ¿verdad?, de un malandro, un choro, con la gorra así por un lado, el hierro metido terciado, ¿verdad? La corte malandra, eso es la brujería, la hechicería. Que ahí sí puede haber la búsqueda de hacerle daño, el mal de ojo, esas cosas, hacerle daño al otro y, bueno, algún beneficio para sí. Entonces es una cosa que está como equilibrada. Mal para el otro y bien para mí. Y está. En tercer lugar, y distinto, pero repito, siempre hay cierta relación entre estas cosas. En tercer lugar, que son los paleros, que eso sí no los conozco mucho, pero eso sí son malos de verdad. Eso sí trabajan con lo que es magia negra, satanismo ya más fuerte. Los paleros sí son, roban cadáveres, montar muerto al otro, cosas de eso. Eso sí es de verdad que de daño, de mal. Los paleros son bichos, sí son malos en serio. La brujería, la hechicería, la brujería. El espiritismo de alguna manera abarca, porque todas estas son religiones animistas, ¿verdad? De alguna manera el espiritismo está presente en las tres, ¿verdad? Religiones animistas, espiritistas, de alguna manera. Aunque más propiamente se refiere a la parte de la brujería, la hechicería. donde se transportan y esas cosas, la gente. Bueno, no se me emocionen porque la charla sin preguntas dura 2 horas, con preguntas dura 4, ¿verdad? Entonces. Se sale, no hay problema. El problema es, una cosa que causa problema es lo siguiente. Dijimos que la iniciación o la vida de la santería es un contrato entre el iniciado y el oricha. Yo te sirvo y tú me cuidas, pero si yo rompo el contrato, tú me puedes castigar. Entonces hay una relación de miedo, de terror, porque si yo me salgo de las santerías, el oricha se me pone bravo, me puede castigar con enfermedad, con problemas, a mi familia, con la muerte. Entonces hay una relación de esclavitud psicológica, espiritual, a todo esto. A mí me han llegado porque me han corrido la fama. Por eso yo comienzo diciendo, no soy experto en santería, porque entonces algunos padres, muy bien intencionados, me mandan los santeros para allá, para San Joaquín, para que se confiesen conmigo, ¿verdad? Y para que yo le quite la cosa. Y algunos lo he hecho, ¿verdad? Entonces hablando y tal, y confesándose y todo lo demás, entonces terminan quitándose la mano de Orula, y algunos se la quitan ellos mismos. Otros me dicen, no, padre, quítemela usted, ¿verdad? Por si acaso le cae a usted la cosa, ¿verdad? Por si acaso la paga le queda a usted. ¿A qué? ¿Ah? El padrino. Y es más, ¿ah? Los santeros, los hermanos, digamos, santeros, no lo van a castigar. Sí, a lo mejor le van a decir, pero no que vayan a tomar algún tipo de reprimenda contra él, algún tipo de castigo contra él, que yo sepa, no. ¿Verdad? Sino que, bueno, puede ser algún tipo de reprimenda y eso sí. La prosperidad, hasta donde yo sé, después ustedes se me están adelantando a las cosas. Pero como la búsqueda de ellos es sobre todo de estar bien, ahí no hay un problema religioso, teológico, espiritual, buscar el sentido de la vida, el sentido de mi existencia, de dónde vengo y a dónde voy. No, esas preocupaciones no se las ponen. La gran preocupación es cómo hago yo para echar para adelante económicamente, ¿verdad? ¿Cómo hago para conseguir trabajo? Las preocupaciones son muy, muy inmediatas, ¿ah? Y en poco tiempo, ¿verdad? Entonces no es la pregunta de la salvación eterna de mi alma, eso no se lo plantean. Lo que se plantea es cómo hago yo para salir de limpio, ¿sí? Entonces la santería le ofrecen esa prosperidad, ese estar bien, ese tipo de situaciones. Una respuesta a necesidades muy, muy, muy, muy básicas, digamos, ¿sí? Bueno, déjenme seguir porque si no me van a... Ajá. Dentro de la santería hay una parte importante para la música, y la fiesta y la música, y ellos organizan lo que se conoce como bembé. Un bembé es una fiesta en honor de los orichas, ¿sí? Un bembé es una fiesta en honor de los orichas, donde se tocan esos tambores ceremoniales que se llaman batá son los tambores, ¿sí? Entonces un bembé es la fiesta en honor del oricha. Por ejemplo, ¿ah? ¿No son los batá? Se tocan de lado, entonces me estafaron. No me dieron el batá. ¿Ok? Organizan fiestas, son famosísimas quizás las fiestas de Santa Bárbara. Habrán oído quizás esa fiesta, que eso, bueno, pues, eso es para coger palco, ¿sí? Entonces son fiestas en honor de estos 4 de diciembre. Sí, 4 de diciembre. Entonces esas fiestas que son extraordinarias, a lo grande, en honor de los orichas. Y dentro de la fiesta, la música, los bailes, la danza, va en relación con el oricha a quien está dedicada esa. Así, por ejemplo, la danza de Yemayá imita el movimiento de las olas. Yemayá es la patrona del mar, imita el movimiento de las olas, por ejemplo. La de Ogún, el corte con el machete, ¿sí? La de Ochun representa la forma en que ella se acicala, se coquetea frente al espejo. Ochun es la de la feminidad, la dulzura, la ternura, ¿sí? Entonces cada oricha y cada baile va de acuerdo a ese oricha. Así que cuando usted vaya a una fiesta próximamente, échele un ojo a la gente a ver cómo está bailando, a ver a quién le estará bailando, ¿verdad? Aunque yo tengo un tío que se baila más desbaratado que eso, no sé a quién le bailará, ¿verdad? Entonces, el baile, la danza va en relación con esto. Esto en cuanto a la presentación de la santería en general, la historia, la doctrina, ciertos ritos y costumbres. Yo tengo ahorita esta parte donde, tomando enteramente del Concilio Plenario de Venezuela, algunas razones que allí presentan de por qué, algo que ustedes preguntaban también hace poquito, por qué el auge de la santería, por qué el crecimiento. Y en ese documento, que no se refiere específicamente a la santería, se refiere a todos los movimientos religiosos en general, pero bueno, hay una parte importante que tiene que ver con eso, me parece que dan razones válidas. ¿Por qué el crecimiento de la santería? Entonces, según el Concilio Vaticano II, en el documento sobre la Iglesia y las sectas, señalan causas de tipo antropológico. Vamos a sintetizar esto, y es el nivel afectivo, causa de nivel afectivo, es decir, todos nosotros queremos ser amados, queridos, comprendidos, ¿sí? Todos nosotros necesitamos calor, cercanía, y de repente estas personas lo encuentran allí, de repente no lo encuentran en otra parte, y en esas sectas, en esos movimientos, encuentran ese calorcito humano, ese cariño de afecto que de repente no encuentran en otra parte. O también a nivel intelectual, las preguntas del gran porqué de la muerte, qué hay después de la muerte, qué hay más acá de la muerte, qué es la vida, tal y qué sé yo, puede ser que las sectas les den alguna respuesta que de repente no han encontrado en otra parte, ¿sí? O a nivel espiritual también. Eso estoy sintetizando extraordinariamente eso. Luego habla también del ámbito social, la situación de disgregación de la sociedad, la situación de la disgregación de las familias, una sociedad tan anónima como la que vivimos, a veces entonces se pierde de vista el individuo y sus necesidades, entonces ahí sienten que pertenecen a un grupo, pertenecen a una cierta agrupación que los ayuda. En el ámbito cultural, el relativismo moral, intelectual, que a veces se vive por allí, donde todo es verdad, donde cualquier cosa es verdad de acuerdo a quien la diga, donde lo importante es mi verdad, mi pensamiento, mi opinión, es que yo pienso así, y como yo pienso así, esto es verdad porque yo digo que es así, no hay la verdad, sino que hay mi verdad, mi opinión, o el bien, el relativismo moral, eso es bueno para mí, y si eso es bueno para mí, es bueno, y ya, no me importa si es bueno, sino si es bueno para mí, ¿sí se entiende? Entonces esa situación de relativismo intelectual, moral, que a veces se vive por allí, puede tener influencias. Vamos a dejar pasar esta, para detenernos en esta mejor, que son las que yo creo que más nos interesa ver, descubrir en este momento, y son las causas de tipo eclesial, de las causas que como iglesia también podemos favorecer este asunto de la santería o de las sectas en general. Y resumiendo brevemente, el olvido de la centralidad de la palabra de Dios en la vida del cristiano. No voy a preguntar ahorita cuántos de ustedes tienen la Biblia, no voy a preguntar eso, ni voy a preguntar cuántos de ustedes la leen, tampoco voy a preguntar eso, pero ya lo pregunté, ¿verdad? Entonces, la no centralidad de la palabra de Dios en nuestra vida, en la vida del católico en general, leemos poco, conocemos poco la Biblia. Si acaso tenemos la Biblia, para meter en ella el recibo de la luz y del teléfono, y ahí lo tenemos guardadito en la Biblia. Y volvemos a agarrar la Biblia cuando nos toca apagar la luz, ¿verdad? Pero de resto la Biblia la conocemos como poco. Si acaso abierta en el Salmo 91, ¿es qué? ¿Sí? A la entrada de la casa, una Biblia de esas gigantescas, espectaculares, grandototas, ¿verdad? Empastada con imágenes, que es una cosa espectacular. Pero nunca la vemos, nunca la leemos abierta ahí en el Salmo 91 con 2 centímetros de polvo por encima. Pero no la conocemos, no la leemos. O si acaso los de los grupos de apostolado tenemos nuestra Biblia sobaquera, ¿verdad? La que nos traemos y nos llevamos, pero jamás leemos. Esa Biblia todo el tiempo para arriba y para abajo metida bajo el brazo, pero nunca la leemos. ¿Sí? Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, no tiene esa fuerza quizá entre nosotros, a veces. La falta de radicalidad en el seguimiento a Jesucristo. Cristianos, a veces tibios, ¿sí? No radicales, cristianos así, ahí, más o menos. Como vaya viniendo, vamos viendo. Ahí, más o menos. Yo soy católico, pero no fanático, padre. ¿Sí? Cristiano ahí todo aguao. ¿Sí? Le falta fuerza, le falta consistencia. Con mucho amor. ¿Sí? Cristiano que mucho amor, pero le falta como consistencia. Les voy a echar un cuento. Una vez fui a una casa allá en San Joaquín y la señora, los dueños de la casa, me ofrece un café. Padre, me trae un café. Me dice, le traje este café, se lo hice con mucho amor. Yo cuando pruebo aquel café le digo, señora, no le hubiera puesto tanto amor y le hubiera puesto más café. Pues eso no sabía nada. ¿Sí? Eso no sabía nada. ¿Sí? Eso no sabía nada. Entonces, no le ponga tanto amor y ponga más café. ¿Sí? Entonces, a veces nosotros, entonces, ¿qué quiero decir? A veces nosotros entonces somos cristianos con mucho amor, pero con poco Cristo, ¿verdad? Mucho amor y poco café, ¿sí? Le falta café a nuestra vida. Grave escasez de agentes de pastoral. Faltan, yo no sé cómo será la cosa por aquí por Ricardo Urriera, pero faltan agentes de pastoral, faltan evangelizadores, catequistas, faltan gente que visite, que organice, que llegue a evangelizar. Faltan sacerdotes, por supuesto, faltan agentes de evangelización. No sé cómo será aquí la cosa, pero en general faltan bastante. O los que son siempre los mismos, ¿verdad? Eso pasa. Aquí en Ricardo Urriera eso no pasa. En otras partes sí, ¿verdad? Que son el mismo gato, pero en barrialao, ¿verdad? Entonces pasa de una a otra, ¿sí? Pasa de una a otra. Y hay algunos que son como Dios. Están en todas partes, pero en ninguna parte se ve. En ninguna parte se ve. Entonces, esa falta de agente de evangelización. Yo creo que, humildemente, mi opinión, creo que uno de los factores más fuertes para esta situación de la santería y de la secta en general es que no le estamos llegando a la gente, pues. Pues estamos dejando de su cuenta. Yo, en primer lugar, por mi gran culpa, no le llegamos. Entonces, como no llegamos o llegamos mal, esta gente sí llega. El domingo pasado tuvimos una jornada de evangelización bien sabrosa ya hacia la zona sur de nuestra parroquia, de San Joaquín, y estaban allí los evangelizadores de nuestra parroquia, pero había una cantidad de testigos de Jehová impresionante, y no este domingo nada más, el pasado y el otro, y el próximo y el que viene y el otro. Entonces, nos falta, ¿verdad?, a nosotros esa presencia. Nosotros en general, aquí en Ricardo Urriera, no sé, pero estamos como muy encapillados, ¿sí?, muy encapillado, muy aquí. Entonces quizá nos falte ese sentido de llegar, de presencia allí. Bueno, dejen ya la criticadera. Sentido de comunidad, la falta de sentido de comunidad, de pertenencia. Quizá nosotros a veces somos católicos, pero no iglesia. ¿Sí se entiende la diferencia? Nos sabemos católicos, pero no nos sabemos iglesia, miembros de una misma comunidad. Si acaso sabemos cómo se llama el otro. Si acaso nos conocemos, ¿ah? Chévere. Pero a veces entre nosotros mismos, de los que estamos más o menos enseriados en estas cosas, si acaso no nos, ¿ah? Ajá. Exactamente, de eso se trata. Entonces, tener el sentido de fraternidad, de comunidad, de que somos parte todos de una misma iglesia, ¿verdad? Eso no, esa falta precisamente de sentido de iglesia es un pequeño problema. Poca acogida, dice ahí, y acompañamiento por parte de los pastores. Esto ya pega contra los curas, esto es ya contra los sacerdotes, esta partecita que dice allí. Esto nos golpea a nosotros porque los curas en general nunca tenemos tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo andamos apurados, eso es todo, yo, eso lo digo de mí, ¿verdad? Todo el tiempo andamos apurados. Padre, ¿para dónde vas? No sé, pero ya voy apurado, ¿verdad? No sé, pero ya voy a llegar tarde, ¿verdad? Entonces todo el tiempo andamos un apuro, un agite, una cosa, una corredera, ¿sí? Yo no sé qué. Entonces, falta quizá de acompañamiento y acogida por parte. Antitestimonios, ¿verdad? Antitestimonios. Interiorización, de nuestra fe, una fe que se queda mucho en lo exterior y no se interioriza. Falta de formación doctrinal. No, nuestra doctrina la conocemos mal, la conocemos poco, no tenemos buen conocimiento de eso, ¿sí? Liturgias poco sentidas. Fuimos al bautismo, salimos del bautismo, quedamos igualito. Nos confesamos, salimos del confesionario, quedamos igualito. Entramos a la misa, salimos de la misa, y eso no nos dijo, pero nada. Padre, usted sí habló bonito, no sé lo que dijo, pero habló bonito, padre. ¿Verdad? Se escuchó bueno. Entonces, la liturgia poco sentida, poco vivida, poco, que no nos dijo nada. A mí me llamó mucho la atención, una vez, en unos bautizos, el niño estaba llorando, como muchas veces sucede cuando lo iban a bautizar, y la mamá le dice, se lo dice de buena fe, no se dijo con ninguna mala intención, por supuesto, le dice al niño, tranquilo, que no te va a pasar nada. A mí me llamó la atención la palabrita, de verdad, de repente ese niño lo están bautizando y no le pasó nada. Sí le pasó, ¿verdad? Teológicamente, de la fe sabemos que sí le pasó, pero en la vida de ese niño, en la vida de esa familia, no le pasó nada. Se bautizó y no le pasó nada. Y es triste que nuestras liturgias sean así. Celebramos, hicimos y no pasó nada. ¿Sí? Salimos de eso. El viejo cuento era del salir de eso. El viejo cuento de hacer la comunión para salir de eso. Y vamos viviendo la vida para salir de eso. Y es triste vivir la vida para salir de eso. Imagínense que el esposo le dijera a la señora, señora, vamos a casarnos para salir de eso. Eso le da tristeza. Por lo menos una pescosa le pega, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Imagínense que uno viva la vida para salir de eso. Que uno se muera y diga, vamos a enterrarlo para salir de eso. y que en la tumba después, en el epitafio de la tumba, ahí le pongan, aquí ya hace Oscar Corona, ya salió de eso. Como, qué tristeza, ¿verdad? Esa liturgia, esa vida para salir de eso, sin interiorización. De repente alguno vino aquí hoy, vamos a salir de eso, ¿verdad? Vamos a ir a la charla para salir de eso. Y vamos haciendo las cosas sin interiorizarlas, ¿verdad? Sin vivirlas a fondo, sino para salir de eso. Bueno, un poco vamos a dejar pasar aquí. Bueno, yo tengo ya para terminar, esta es la última parte de las diapositivas. ¿Queda tiempo? ¿Estamos bien con el tiempo? Ustedes que conocen aquí, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos bien con el tiempo para unos 5 o 10 minutos? Ok, chévere. De todas maneras iba a hablar igualito, pero ya, permíteme un poquito de agua. Va a salir de eso. Ok, yo tengo aquí un intento de respuesta a la fe cristiana para algunos de estos planteamientos. Pudieran ser otras respuestas, pudieran ser, ¿verdad? Pero bueno, estas son las que yo puse por lo menos. Olodumar es Dios, ¿será que? Me estoy enterando ahorita que Olodumar es Dios, no sabía que se llamaba así. Yo tanto peleé con los testigos de Jehová, que era Yahvé, que era, y resulta que ni es Jehová ni es Yahvé, es Olodumare. ¿Eh? ¿Será que Olodumar entonces es Dios? Dice la carta a los Corintios, respecto del comer, lo sacrificado a los ídolos, sabemos que el ídolo no es nada. ¿Cómo es que la cosa? Sabemos que el ídolo no es nada en el mundo. Y no hay más que un único Dios. No hay más que un único Dios. Pues aun cuando se les dé el nombre de dioses, bien en el cielo, bien en la tierra, de forma que hay multitud de dioses y de señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para el cual somos, y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por el cual somos nosotros. No hay sino un solo Dios, ¿sí? No hay más que un solo Dios. Y aunque los llamen dioses y aunque los llamen señores, son nada. Olodumare y Orolun y el otro y Oricha y la cosa, nada, ¿sí? No son nada. Y luego el Catecismo de la Iglesia Católica dice, la confesión de la unicidad de Dios que tiene su raíz en la revelación divina en la antigua alianza, es inseparable de la confesión de la existencia de Dios y asimismo también fundamental. Dios es único, no hay más que un solo Dios, punto. No hay dioses y señores y cosas de esas. Algo sobre los orichas y los santos, los orichas y sobre los santos. ¿Qué significan los santos para nosotros, los católicos? ¿Qué sentido tienen los santos en nuestra vida como católicos? Y yo encontré, me parece que es bien interesante lo que dice la plegaria eucarística sobre los santos, que recitamos muchas veces en la festividad de algún santo en la misa, y yo les invitaría a que les prestaran atención, porque me parece que dicen allí todo lo que significan los santos para nuestra vida como católicos. Dice allí: en verdad es justo y necesario, salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque mediante el testimonio admirable de tus santos, primera cosa que hacen los santos, nos dan testimonio, ¿sí? Los santos, San Francisco, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San Juan Eudes, San, no sé, cualquier santo de su devoción, San Antonio, cualquier santo de su devoción, son aquellos que nos dan testimonio. Ese santo, Madre Teresa de Calcuta, más recientemente, nos dan testimonio de vida cristiana, nos dicen cómo es que se debe vivir como cristiano, nos dan testimonio de vida cristiana. Un testimonio admirable de tus santos, fecundas sin cesar a tu iglesia. Ese testimonio de ese santo fecunda la iglesia, la hace tener vida, la fecunda, la renueva. La iglesia se fecunda, se hace viva con los santos, con la santidad de los miembros de la iglesia, ¿sí? Si queremos una iglesia viva y fecunda, tenemos que ser santos. Así de simple, así de simple. La iglesia no se hace fecunda, no se llena de vida, sino en la medida en que los miembros de la iglesia vivimos en esa santidad. Fecunda sin cesar a tu iglesia, con vitalidad siempre nueva, dándonos así pruebas evidentes de tu amor. Cada santo es una prueba del amor de Dios, de la fidelidad de Dios hacia nosotros. En cada santo descubrimos el rostro del Dios y como una especie de, es como una ventanita que nos hace ver el amor de Dios y una manera distinta de amarnos, de la riqueza del amor de Dios. Y Dios nos ama y en cada santo vemos lo que significa ese amor de Dios hacia nosotros. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Dándonos así prueba evidente de tu amor. Ellos nos estimulan con su ejemplo, los santos entonces, con su testimonio, fecundando la iglesia, siendo pruebas del amor de Dios hacia nosotros, nos estimulan con su ejemplo. Uno cuando lee la vida de un santo, a uno le dan como ganas de ese santo, ¿sí? Uno le provoca a ese santo también. Lástima que a veces se le quita muy rápido esas ganas, ¿verdad? Uno le dan ganas de ese santo, uno le provoca, ¿sí? Le provoca. Bueno, hay el testimonio de un santo que precisamente le provocó tanto por haber leído la vida de otro santo, y fue San Ignacio de Loyola, que habiendo estando convaleciente en su enfermedad, pidió que le dieran algún libro de caballería, de cosas, de caballeros andantes y cosas de esas, y no había. Entonces le dieron dos libros que eran los que estaban ahí cerca en la biblioteca, uno llamado La Flor de los Santos, que era una vida de santos, y otro llamado La Vida de Cristo. Y bueno, esto es lo que hay, dijo él, y habrá que leer eso, eso es lo que tengo, no había más nada. Y entonces decía que leyendo la vida de los santos le entraba ese fervor, esas ganas de imitar esa vida de los santos, tanto que él mismo terminó siendo santo, ¿verdad? Entonces, qué bueno que uno conozca la vida de los santos y le entren ganas de ese santo también, y que se le queden las ganas, no se le quiten tan rápido, sino que mantenga ese deseo de santidad. Nos estimulan con su ejemplo en el camino de la vida y nos ayudan con su intercesión. Son intercesores nuestros delante de Dios. Creo que en esos cinco puntos se dice bastante bien lo que son los santos en la vida de la iglesia. Son testimonio, hacen fecunda la vida de la iglesia, son prueba del amor de Dios, nos estimulan con su ejemplo y nos ayudan con su intercesión. Esto está como muy largo, pero para resumirlo bien, los sacrificios. El único sacrificio que nos da la vida es ¿cuál? El de Jesucristo en la cruz. No es, a mí no me salva el sacrificio de una gallina, de un chivo, de un cachilapo, de nada. A nosotros nos salva la sangre de Cristo, ¿verdad? Esa es ese sacrificio en la cruz donde Jesús, en obediencia a Dios Padre, entrega su vida como prueba de amor por nosotros. Ese es el sacrificio perfecto de la nueva y eterna alianza que nos salva, que nos redime, que nos lleva a la vida nueva de los hijos de Dios. Ese, no hay otro. Y no hay que repetirlo. Ese ya nos salva para siempre. No hace falta que de sangre en gallinas, ni de sangre en nada, no. Con la sangre de Cristo que se ofreció en la cruz por nuestra salvación, hemos encontrado la salvación. No hace falta más sacrificio. Entonces, todos estos sacrificios de animales, de bestias y de cosas extrañas, no nos dan ninguna salvación. Algo sobre la idolatría. Dentro de todas estas cosas, la santería está metida la pezuña del patapelúa, ¿verdad? Dentro de todas estas cosas de santería está metida la pezuña del patapelúa. Y hay el texto aquel de las tentaciones que todos conocemos bastante. Cuando el demonio se lleva a Jesús al desierto y dice, lo lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria y le dice, todo esto te daré si postrándote me adoras. Está fácil la cosa. Todo esto te daré si postrándote me adoras. El demonio puede dar todo esto, puede dar riqueza, sí puede. Puede dar salud, sí puede. Puede dar poder, sí puede. Puede darlo a una condición, si postrándote me adoras. Ahora el diablo da, pero el diablo también quita, ¿sí? El que da y quita, el diablo lo visita, dicen por ahí, ¿verdad? El diablo da, pero también quita. Él te da, pero también te va a quitar. ¿O qué crees, pues? ¿Qué significa ese, si postrándote me adoras? Entonces, riquezas, poder, camioneta, cosas, casas, lujo, sí lo puede dar, es verdad, sí. ¿Pero a qué precio? Si postrándote me adoras. Y luego Jesús le dice, apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Hay este que me quisiera detener cuando, sobre esto de ser santero y ser católico, se puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Uno puede ser católico y ser santero. Uno puede ser católico y creer en estas cosas de brujería. Yo puedo ser de la iglesia, comulgar, ir a misa y creer también en Olodumar y en estas cosas. ¿Será que yo puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo? Pregunto yo, digo. No, seguro. ¿En serio? Yo creo que sí. ¿Verdad? Si ha leído la Biblia, no, ¿verdad? Faltaba más, por supuesto. Entonces, hay un texto que me parece que puede ayudarnos del libro de Josué, el libro de Josué, de la Biblia, el mismo Josué, aquel del cumpleaños feliz, ¿verdad? Del libro de Josué. Ese importante, Josué va a introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida. Pero antes de entrar a la tierra prometida, Josué llega y detiene al pueblo, ¿verdad? Para el pueblo en seco y les pone las cosas claritas. Los pone en tres y dos, los pone a decidir. Los pone como la muchacha aquella que tenía dos novios. Uno era militar y el otro era albañil. Estaba entre la espada y la pared, ¿sí? Entonces los pone a decidir y les dice, escuchen bien, ahora pues, teman a Yahvé y sírvanle perfectamente, con fidelidad, apártense de los dioses a los que sirvieron sus padres más allá del río y en Egipto, y sirvan a Yahvé. Pero, si no les parece bien servir a Yahvé, elijan hoy a quien quieren servir, o a los dioses a quienes servían sus padres, más allá del río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país habitan ahora. Yo y mi familia serviremos a Yahvé. Los pone clarito, decídanse, o sirven a los dioses o sirven a Yahvé. Pero las dos cosas juntas no. O corren o se encaraman. O es chicha o es limonada. Pero decídase. Póngase pila. O sirven a Dios en serio, o sirven a los dioses. Entonces, yo creo que tenemos que definirnos, pues. ¿No? Tenemos que ser cristianos decididos, definidos. Como diría Santa Teresa, con determinada determinación, ¿no? Con firmeza, con verdad. Y yo, lejos de nosotros, abandonar a Yahvé para servir a otros dioses, ¿verdad? Faltaba más. Lejos de nosotros, ni pendiente, ¿verdad? Dirían ellos, ni pendiente. Josué 24, 14, 16. Josué 24, 14, 16. Juéguese. Ritos adivinatorios. Dentro de la santería se usa mucho los ritos, ritos de adivinación y en otras cosas también por ahí. Un texto del libro de Deuteronomio. No ha de haber en ti, dice el Deuteronomio, no ha de haber en ti nadie que practique adivinación, astrología, hechicería o magia. ¿Qué tal? No ha de haber en ti nadie que practique adivinación. Esos ritos de LS, la palma de la mano, la punta del pie, la punta del talón, eso de LS, la borra del café, eso de LS, nada. Para un católico, para un cristiano, ni pendiente, ¿verdad? No ha de haber en ti nadie que practique adivinación. Astrología, que si eres Capricornio, que si eres Aries, que si eres Virgo, que si eres Libra, que si eres tal, que si eres cual. No, no. Eso está viendo el programa. Bueno, ahorita creo que tiene tiempo que no veo la señora esta que aparece siempre, la señora Mercado, es el apellido de esta señora. ¿No? ¿No veo una señora Mercado? Ah, es un hombre. Ah, ok, bueno. Entonces, esta señora, con mucho amor, ¿verdad? Con mucho amor, ¿verdad? Entonces, esas cosas, o el tipo, o el que aparece en Venevisión en las mañanas, como a las 7:30, yo siempre veo que está, que tiene un dedo quebrado, tiene un quebradito de muñeca extraño, ¿verdad? Entonces, no. Ajá. Es que parece como Géminis, ¿verdad? Parece como Géminis, ¿verdad? Ok, entonces, nada de eso, ¿ok? Bueno, está bien. Pero un cristiano no cree en esas cosas. Ojo, yo no estoy diciendo, atención, yo no estoy diciendo que una persona que crea en astrología, en los signos, sea malo. Creer en cosas estúpidas no hace que la persona sea mala. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Entonces, nada de astrología, magia, bueno, feng shui, tai chi, yoga, señora. Bueno, yoga dicen que es un ejercicio para relajarse y todo lo demás. Vamos a dejar esto aquí. Ah, lo devuelvo. Ok. Sí, bueno, este es el texto de Hechos 19, 18, 20, donde dice, ante una de los apóstoles, dice allí, muchos de los que habían creído en la fe, ¿verdad?, en el Evangelio, venían a confesar y declarar sus prácticas. Bastante de la magia reunieron los libros, tomaron delante de todos, calcularon los libros y hallaron que subía a 50.000 monedas de, y no existía el bolívar fuerte todavía, ¿verdad?, a 50.000 monedas de plata. De esta forma, la palabra del Señor crecía y se robustecía poderosamente, ¿sí? Ante la predicación, aquellos que tenían libros de magia, de hechicería, de cosas esas, sape, gato, ñargato, quemaron toda aquella cosa, ¿sí? Mejor, ¿verdad? Una cosa muy veloz aquí, sobre el asunto de los muertos, ¿verdad? Muy veloz. Dentro de la santería que se cree en esta cosa de los muertos y los paleros, peor todavía, y que si le montan un muerto a la persona, entonces esa persona anda con ese muerto, ¿verdad? Tipo el hombre del jarabe bacalao con él, ¿verdad? Con ese muerto encaramado encima, ¿verdad? No, los muertos no están montados en ninguna persona, ¿verdad? Usted no anda con un muerto terciado en el lomo, ¿verdad? No. ¿Ah? No. O eso no sé cómo hacen aquí, yo no conozco aquí, pero a veces en nuestros pueblos, en los velorios que llegan y le rezan y sacan el muerto, cuando es la última noche uno tiene que salirse de la puerta porque por ahí es que van a sacar a esco. a escobazo limpio, que van a sacar a escobazo limpio el muerto. Y qué tristeza, que después de muerto lo saquen a escobazo, ¿verdad? Da como tristeza para salir de eso. Entonces, los muertos no. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Que si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, para el Señor morimos. En fin, que en tanto en vida como en muerte, somos del Señor. Para esto murió Cristo y retornó a la vida para ser Señor de vivos y muertos. Entonces los muertos no se sacan escobazos ni mucho menos, ¿verdad? Ni están montados en encaramados en alguien, ¿sí? Entonces, estos son temas que pueden ver. ¿Ah? ¿Así? Se tuvo que apartarse también, ¿no? Muertos allá por delante. Una cosa brevísima sobre las imágenes, es un texto de Santo Tomás de Aquino, brevísimo, ¿verdad? Todos nosotros sabemos el sentido de las imágenes dentro de nuestra fe católica, ¿verdad? Lo digo porque los santeros usan la imagen y muchos hermanos separados nos critican en eso. Sabemos nosotros lo que significa la imagen. La imagen es representación de aquel a quien veneramos, de aquel en quien creemos y que nos ayuda en esa vida de fe, nos ayuda. Uno ve una imagen de un Cristo crucificado, bien hermosa, bien llamativa la fe, y por supuesto eso alimenta y nos motiva en la fe, o de la Virgen, o de los santos, ¿verdad? Pero no es que la imagen sea el santo, o la imagen sea la que veneramos. La imagen es una ayuda para llevar nuestro pensamiento, nuestro corazón a Dios. El ejemplo con que siempre se explica esto, y la manera más fácil, es aquella de la foto, ¿verdad? Es la manera más fácil de explicar y de entender ese asunto. La muchacha enamorada, ¿verdad? Tiene la foto de su amado y la agarra, la besa, la purruña, la rumaca, la pone, se la pega al pecho y tal. ¿A que el papel? No, no es el papel. Es la persona en esa foto representada y llora y lo besa y se lo pasa. ¿Verdad? No es al papel, es a la persona en ella representada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, así el santo nos representa a aquella persona. Una cosa ya para terminar sobre la reencarnación. Dentro de la santería se cree también en la reencarnación. ¿Será verdad eso de que uno reencarna? ¿Sí? ¿Así? ¿Ah, que uno reencarne? Según dicen los hindúes, ¿verdad? En una vaca. ¿Te imaginas eso, que uno reencarne una vaca? Que uno se vaya a comer una chuleta y se esté comiendo la abuelita. Que uno tenga, ¿cómo es eso que uno reencarne en una? ¿Cómo es eso, verdad? Uno va a reencarnar. También, entonces, ¿será verdad eso, que uno vaya a reencarnar? No. Entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica, número 1013, la muerte es el fin de la peregrinación terrena del hombre, el fin del tiempo de gracia y de misericordia que Dios le ofrece para realizar una vida terrena según el designio divino, y para decidir su último destino. Cuando ha tenido fin el único curso de nuestra vida terrena, ya no volveremos a vidas anteriores, a otras vidas terrenas. Está establecido que los hombres mueran una sola vez, Hebreos 9:27. No hay entonces reencarnación después de la muerte, como diría muy bien Simón Díaz, que después de la muerte no hay otra oportunidad, ¿verdad? Caracha negro. Entonces, eso de la reencarnación, entonces, cristiana no camina, no va. A todas estas, yo siempre termino con este himno, con esta bendición, que no sé si la vista les alcance, si no lo leo yo para todos y se alcanzan a leerlo, dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en nuestras vidas espirituales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa suya hacer sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante: recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Por su medio hemos heredado también nosotros. A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad. Y así nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. Y también vosotros, que habéis escuchado la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación en el que creísteis, habéis sido marcados por Cristo con el Espíritu Santo prometido, el cual es prenda de nuestra herencia para liberación de su propiedad, para alabanza de su gloria. Sabroso. Eso es el evangelio. Buena noticia. Salvación gratuita, sin pagar ni una gallina. Salvación gratuita, amorosa, porque Dios quiere, porque nos dio su Hijo, y en Él toda la riqueza y todas las bendiciones, ¿sí? Para ser libres, como dice Jesús, como dice San Pablo, para ser libres nos liberó Cristo. Y Jesús dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Para una vida cristiana en libertad, en alegría, en esperanza. No es la, como dice la carta de San Juan, el amor perfecto expulsa el temor. Entonces, mientras que la santería, y muchas veces estas sectas se caracterizan por un culto, una cosa de temor, de terror, ¿verdad? Ese vínculo con el oricha, una cosa terrorífica, una cosa de miedo. La vida cristiana, el anuncio del evangelio, es de libertad, es de esperanza, es de vida. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces me parece que en este texto de la carta a los Efesios 1, 3, 14 se contiene bastante bien todo lo que es la novedad y la esperanza en que vivimos en el evangelio. Ya está bueno, ¿verdad? Sí, suficiente así, ¿verdad? El vudú tiene que ver con, creo que con la santería. Creo que es la versión de la santería o de la religión yoruba en Haití. Que así como la, ¿cómo se llama en Brasil? Olvidé el nombre. O sea, digamos que la santería es el producto cubano de esto, pero el vudú sería en Haití. Y se me olvidó en Brasil, ¿cómo que la llaman? Macumba. La macumba en Brasil, ¿sí? El vudú. Dicen que en Haití, he escuchado por ahí que dicen que en Haití el 90% son católicos y el 100% son vudú. O sea, el vudú es una cosa extendida terriblemente allí. No tienen preguntas, ¿verdad? Creo que tiene que ser negra, tiene que ser negra. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? No sé. Precisamente al traerse, viniendo los yorubas acá y encontrándose con la religión católica, entonces fueron identificando sus creencias yorubas con los santos de la religión católica, también como una cierta forma de sobrevivir, pues. O sea, una forma, porque no podían practicar su religión yoruba abiertamente. Entonces fueron como disfrazándola con las imágenes de los santos. Miren, está la hoja, si ustedes quieren, se la pueden comprar, llevar. Son 2.500, 2.50, poliere fuerte. Bien, agradecemos al padre Oscar su valiosa presentación y clara presentación de este tema de la santería, y ojalá que nos haya servido de mucho. Vamos a dar otro aplauso al padre Oscar y le damos las gracias por haber estado hoy con nosotros.